Recordings ahora presenta la cumbia en base. Y las manos arriba, las manos arriba, haciendo quilombo. Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas. Penumbras